eco de un eco y nada más. A veces siento esa sensación de clásica historia de ficción. Tal vez salió de algún lugar que no existió ni existirá. Y solo yo creí el sonido.